cobarde, un papanatas, un miserable. Soy un soberbio y no me hable, que yo no cambio y se hace tarde. Así, así, así, así te gusta, así, así, así querés más. Así, así, así te gusta, así, así, así me gusta a mí. Seguimos debatiéndonos entre ser o no ser. Así la vida se nos pasa, el momento nunca llega. Y la esperanza es solo esperanza. No hay otra opción. Ser o no ser.